Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Romulón. ¿Cómo alcalde, está? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Por el alambre, parece que estamos igual que alambre, igual nosotros. Ya. Cuéntenos, no, ¿qué se debe esta buena noticia? Lo que pasa es que igual es una buena noticia, creo yo, para la comunidad, porque aquí habían dos problemas. Uno era la huelga de hambre de la gente que busca trabajo, y el otro problema era que la MUNI no prestaba el no estaba funcionando, claro. Para el cual la comunidad lo requiere, así que de paso se solucionan un poco los dos problemas, pero no es que se le haya dado una solución definitiva a los trabajadores, sino que ellos gentil y generosamente le pusieron la toma para dar también un poco de tiempo para buscar la solución. Así que yo en eso también quiero agradecer la generosidad que han tenido ellos por entender de que no porque ellos tengan huelga de hambre no se van a dejar de hacer las cosas. Entonces, la verdad es que era como insostenible el tema por los dos lados. Aquí lo importante es que el diálogo ha ganado y nos hemos entendido, y la verdad es que se depone la toma, se depone la huelga de hambre, y sí, se queda con una gran tarea de buscarle la solución a estas personas para ubicarles un trabajo. ¿Esto quiere decir que la municipalidad comienza a funcionar ya a partir del día lunes, digamos? Ah, no, ahora sí lo estamos funcionando, yo creo que normalmente el lunes, pero igual nosotros, yo mandé a buscar a la secretaria, porque nos hemos comprometido a varias cosas. Ya, a ver. Vamos a mandarle toda la información a la Secretaría del Trabajo, personalizada de cada uno de los integrantes que están acá. Ya. Lo segundo, yo le voy a entregar una canasta familiar, que un compromiso que hicimos con la señora gobernadora el otro día, en la municipalidad de 27, así que yo la voy a entregar al tiro, mandé a buscar al asistente, así que a trabajar se ha dicho, ¿no? Perfecto. Y el lunes, bueno, tempranito, a retomar las funciones propias del municipio. Perfecto, está bastante complicada la situación, digamos, por las personas que tenían que pagar su permiso de circulación y todo eso, alcalde, ¿eh? No, obvio que sí, pero era más importante por la gente que estaba haciendo la huelga de hambre. Yo, o sea, un permiso de circulación sí importante, pero más importante es la salud de la gente que hace huelga de hambre. Así que, bueno, Dios... ¿Aló? ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Dios ha permitido, de alguna manera, sensibilizar los corazones y llegar a este principio de acuerdo que nos va a permitir seguir trabajando normalmente como municipio. Perfecto. Así bueno, una tremenda noticia entonces. Sí, si gusta, yo tengo a mi lado la Seremi. Podemos conversar con la Seremi. Sí, te la paso enseguida. Vamos a conversar entonces con la Seremi del Trabajo. Aló, buenas tardes. Estamos en directo para toda la provincia, Seremi, para que nos cuente en relación a cuál sería el acuerdo que se habría llegado con dicha institución para que estas personas que tenían tomada tenían tomado y además estaban haciendo huelga de hambre habrían depuesto esta actitud con usted. Mire, le hago un poquito de historia. A ver. Lo que pasa es que yo tomé conocimiento de lo que sucedía a esta agrupación de cesantes hace aproximadamente un mes. Ellos Perfecto. Se acercaron conmigo porque tenían intención de efectuar esta huelga de hambre. Es un grupo que consta más o menos de 80, 85 personas, dentro de los cuales se encuentran incluso personas que trabajaban en el Cuerpo Militar del Trabajo. Así es. Entonces, ellos se me acercaron, conversaron conmigo, y lo que necesitan es trabajo. Yo me comprometí en esa ocasión a efectuar un par de actos, lo cual hicimos, pero no logramos tener la respuesta que queríamos, debido a que en una de esas era la posibilidad de que fueran absorbidos como mano de obra dentro de una empresa y la empresa no tiene cupos de trabajo, y la otra es la posibilidad de hacerlo vía CENSE. Efectivamente, mantuve conversaciones con el director regional de CENSE, don Rodolfo Saror, y vimos que efectivamente puede hacerse, pero necesitamos llenar los conductos regulares, necesitamos los datos de las personas, ver a qué clase de cursos tienen que ingresar, etcétera. Ahora bien, empezó la huelga de hambre y nosotros estamos acá, firmamos una especie de protocolo de acuerdo en el cual, después de que ellos se comprometían a hacerme entrega de una lista fidedigna y real de las personas que están acá integrando la asociación, a contar de esa entrega, yo me tomo el plazo de 2 semanas para agotar las instancias necesarias para conseguir trabajo a aproximadamente 45 personas. Así que ahora vamos a firmarlo y ese es el compromiso que tenemos ambas partes. Perfecto, entonces, bueno, vemos una luz de esperanza para aquellas personas que estaban en esta toma. Digamos que se decía que eran 80 personas, y más habían acoplado algunas personas que no habían pertenecido al ex cuerpo militar del trabajo, sino que serían cesantes de la comuna. Pero, digamos, todo este núcleo siempre estaba no más allá de 10 personas que estaban en esta huelga de hambre en ese lugar. Efectivamente, eran 10 personas aproximadamente las que estaban haciendo huelga. Entonces esperemos que hayan buenas noticias, esperemos que haya un buen resultado. En definitiva, ¿cuándo cuánto plazo se va a dar, digamos, Seremi, para poder responder a estas personas? Yo me comprometí a venir acá a darle respuesta dentro de 2 semanas. Desde el momento en que ellos me hagan entrega de la lista que le mencionaba hace un momento. Perfecto, esperamos entonces que llegue todo esto a buen puerto. Me imagino que están contentos también ahí los dirigentes de esta movilización. Sí, porque se abre una luz de esperanza. Pues nosotros como gobierno estamos muy preocupados de lo que está pasando acá en la comuna. Perfecto, Seremi, le agradecemos por este contacto con la radio. Muchas gracias y esperemos que traiga todo esto muy buenas noticias. Ahí estaba entonces en directo la Seremi del Trabajo desde el municipio de Los Álamos en conjunto con el alcalde Lautaro Melita Pinet, ¿cierto?, para conocer este levante de esta huelga y toma del municipio de Los Álamos. No sé si tenemos más contacto con alguien en línea ahí. Sí, acá estamos con el dirigente, así que con él te voy a dar para que te le hagas algunas consultas. ¿Aló? A ver, ¿a quién tenemos en línea? ¿Juan? Juan Lazo. Juanito Lazo, ¿cómo está? Manuel Castro de Radio Antares por acá, Juanito. Me imagino que ahí se ve una luz de esperanza, me imagino que por un lado contentos y otros también, me imagino que el desgaste de todos estos días de toma y de huelga de hambre, ¿no? Sí, en realidad voy a hablar súper poco porque estoy cansado, estoy chato. Me pasó la cuenta en la huelga. Además mi físico no me acompañaba mucho. Gracias a Dios logramos llegar a un acuerdo con la Seremi del Trabajo, quien fue muy solícita, acogió, nos comprendió y depusimos la huelga y vamos a desocupar la municipalidad porque ya tuvimos una respuesta y confiamos en ella. Es de esperar entonces que esto tenga buen resultado después de estos días de movilización, de esfuerzo físico, como tú lo decías ahí, Juan, mucho sacrificio por parte de algunas mamitas también que estaban con sus guaguas en este lugar. Me imagino que se ven luces de esperanza para todos ustedes. Así es. Creo que, mira, lo importante, un mensaje... Lo importante es organizarse, y lo segundo, sin violencia. Nosotros siempre pensamos que se pueden establecer caminos de diálogo, se pueden establecer, aunque algunas veces cuesta, pero nosotros tuvimos la oportunidad y la ocasión de encontrarnos con la señora Karina, con la Seremi, del trabajo, y en verdad nos dio garantías, pero desde que la conocimos pensamos que podíamos tener una solución, y creemos que así va a ser. Esperemos que esto llegue a buen fin. Juanito, te agradecemos. Cansar a reponer todas las energías y a luchar ahora, por supuesto, con la Seremi ahí para que llegue todo esto a buen puerto. Sí, listo, muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Bueno, ahí estaba en directo entonces el contacto con la Seremi del Trabajo, con el alcalde Lautaro Melita Binet, con el dirigente Juan Lazo, con relación a este levantamiento de esta toma del municipio de Los Álamos y esta huelga de hambre que ahí se estaba llevando a cabo. Una muy buena noticia para toda la comuna de Los Álamos, en especial para aquellas personas que tenían que realizar sus trámites, que se les estaba atrasando todo. Bueno, a partir del día lunes, todo funcionando en forma normal a través de la Municipalidad de Los Álamos. Hasta aquí las informaciones a esta hora.